¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este espacio de Leyendas de Escalofrío, un espacio donde contamos esas leyendas que ustedes nos mandan o que ustedes nos dan la pauta para que investiguemos. Por supuesto, sus sugerencias nos hacen mucho bien aquí en este espacio. Les recuerdo, por supuesto, nuestra página de Facebook/REscalofrío, o para que nos manden todas sus sugerencias, por supuesto, a radioescalofrio1@gmail.com. es nuestro correo para que todos ustedes nos manden todo lo que ustedes quieran y nosotros con todo gusto lo transmitimos para todos ustedes, lo contamos para todos ustedes, tanto las leyendas como los relatos que ustedes mismos nos mandan, como sugerencias para el programa, por supuesto. Adelante, pueden ustedes hacerlo y nosotros con mucho gusto les prestamos toda la atención necesaria. Bueno, pues esta leyenda se llama La Ira de la Muerte. Se cuenta en algunas partes del país, de aquí de México, y pues esperemos que llegue a muchas partes del mundo para que todos conozcan esta leyenda de la ira de la muerte. Esta leyenda cuenta que un joven vivía al lado de su madre. Él creció y decidió vivir solo. Su madre, al comprender su decisión, se puso triste y se fue a vivir a otro lugar. Una noche, tocaron la puerta de la casa del joven. Pero como ya era muy noche, él estaba dormido y entre sueños escuchó que era su madre insultándolo y aborreciéndolo. Al día siguiente, el hombre fue a preguntarle a su madre del por qué se había comportado así, llevándose la sorpresa de que su mamá no había sido. Entonces, la siguiente noche ocurrió lo mismo, exactamente igual. Tocaron a la puerta y escuchó que era su madre insultándolo y aborreciéndolo. Él no hizo caso, pero a la tercera noche que su madre le decía que ella no había sido, decidió salir a ver quién era. Al abrir la puerta, se escuchó un fuerte ruido que despertó a todos. Él estaba en su casa, agonizando, y con cara de mucho terror por lo que había visto. Lo que se dice es que la muerte estaba buscando a su madre, y al no encontrarla, se enfureció y se ensañó con él. ¿Qué opinan de esta leyenda, amigos? ¿Creen que puede ser cierto o es algo que contaron y solamente se le ocurrió a alguien? Escríbanos y díganos qué les parece a todos ustedes este espacio de Leyendas de Escalofrío. Díganos sus sugerencias, comentarios, por supuesto, aquí a Leyendas de Escalofrío. Y háganos sus sugerencias para que nosotros también podamos estar en entendido y tener una comunicación con ustedes. Muchas gracias amigos, que estén muy bien, que pasen una muy bonita noche y nos vemos en la siguiente leyenda. Ha ha ha ha!